Esto es aquí, nadie se salva. Un programa que se emite en Radio Bronca en el 104.5 de la FM o 96.6 de la FM. Hola, hola, hola, hola, hola. Buenas tardes a todos y a todas. Esto que estás escuchando es el programa Aquí Nadie Se Salva, que se emite en Radio Bronca en el 104.5 de la FM o, como ya hemos dicho, en el 96.6 de la FM. Bienvenido. City baby, I'm a rock. City baby, city baby, I'm a rock. Yeah. Bueno, aquí al ritmo de GBH entramos a tope en el programa. Me pongo de los nervios. Bueno, aquí estamos otra semana más. Llevamos un par de tres de semanas sin hacer programa. Por movidas varias, a veces me es imposible, pero bueno, cuando puedo hacerlo vengo aquí más contento que nadie. Así que eso no nos lo quita ni Dios, ni nadie, ni amo, ni patrón. Eso que se entere todo el mundo. Bueno, ya nos olvidamos un poquito de la música y vamos a entrar un poco en el panorama del programa habitual. Así que, bueno, ante todo, para empezar, vamos a dar los datos de contacto del programa, de la radio, para que si os da la gana y os apetece, podáis escribirnos unas líneas, podáis llamarnos, podáis hacer lo que os dé la real gana. Así que, bueno, para empezar, comentaros que tenemos un teléfono al 93-359-4900, 93-359-4900. Esto se emite en jueves en directo, aquí, así que si quieres participar, decir la tuya, puedes llamar a este teléfono para anunciar, comentar lo que te dé la gana. Así es, así que eso, 93-359-4900. Puedes escribirnos cartas, postales, hacernos llegar cualquier tipo de material al apartado de correos de Radio Bronca, que es apartado de correos 25.102 en el 08080 de Barcelona. Apartado de correos 25.102 08080 de Barcelona. Para quien no lo sepa, Radio Bronca tiene una página web, que es www.radiobronca.info. www.radiobronca.info. Destroy. Bueno, que estoy un poco animado. A ver, deciros también que en la página web de Radio Bronca podéis encontrar el podcast, que es el sistema de audición de programas indiferido. Podéis escucharlo indiferido, os lo podéis descargar, poneroslo en vuestros reproductores, en vuestros ordenadores, como queráis. Bueno, ahí podéis encontrar información de diferentes programas. Y un montón de cosas más. Si os queréis poner en contacto a través del correo electrónico con Radio Bronca, podéis escribir a la dirección rbronca@sindominio.net. rbronca@sindominio.net. Bueno, si queréis poneros en contacto con este programa, específicamente el Aquí Nadie Se Salva, podéis escribir un correo electrónico a la dirección aquinadie@gmail.com. aquinadie@gmail.com. Acordaros que Aquí Nadie y Aquí Nadie Se Salva y Radio Bronca siempre, siempre, siempre, siempre, siempre se escribe con K. Bueno, vamos a empezar el programa con pura tralla desde el Guinardó, con Mugrind, con su demo que nos han hecho llegar, llamada Drunk and Dirty Grind. Vamos, nos han hecho llegar este CDR, que está muy bien. La he estado escuchando estos días y la verdad que está muy, muy, muy, muy bien. Esta banda me sorprendió mucho. El domingo pasado estuvieron tocando en los bloques Fantasma, junto a Human Compost desde Besançon, Francia, y Death Rain, que son de Saint-Étienne, y la verdad que estuvo bastante bien el concierto. Así que bueno, Mugrind es para mí la revelación del Do It Yourself de Barcelona. Y que no quiera que no le guste el Green es que no tiene ni idea. Y más si no ha escuchado a Mugrind, porque está muy, muy, muy, muy bien. Y eso, vamos a escuchar un tema o dos, según como vea. Vamos a escuchar Kamikazes en el Vaticano. Un gran tema, un gran título y unas grandes personas. Aunque se pongan más tibios que cualquiera. Así que bueno, vamos a escuchar sin miedo alguno a los coleguitas Mugrind. Y flipad y abrir bien los oídos. Hasta ahora. Ah! bueno, aquí está este trayazo, Kamikazes en el Vaticano, de los Mugrind, de esta peña de los, bueno, de Guinardó. En esta banda toca gente de Better Than Nothing, de No Conforme, de This Night Bastards. La verdad, que me mola mucho más este grupo que los anteriores mencionados, pero es una opinión personal, como ya sabéis. Deciros que este CDR, tal como pone aquí, el beneficio de este CR será destinado a la edición de un 12 pulgadas split entre Mugrind y Violent Headache. Así que ya sabéis, este CR es benéfico para eso. Y pone anti-copyright, así que difunde esto a saco y sin miedo. Y bueno, siempre pone do yourself or die. Hazlo tú mismo o muere. Y si queréis contactar con esta peña, pues dirigiros al correo electrónico mugrind@hotmail.com. Vamos a escuchar también el track número 5, que se llama Ecoterror. Os dejamos otra vez con Mugrind, que os revienten los oídos. Que hacen dos polacos, un italiano y un catalán en la parte más oscura del Guinardó. Y después de beberse unas cuantas birras y liar la parda, nace esta criatura, Mugrind. La verdad que está muy bien. Pues eso, vamos a seguir con el programa. Vamos a leer un comunicado de compañero Rodrigo, que se encuentra en el centro penitenciario de Quatre Camins. Y bueno, eso, vamos a leer su comunicado. Para quien no lo sepa, Rodrigo fue detenido a raíz de los incidentes que pasó el 4 de febrero de hace unos años. Y bueno, pues eso, están comiendo ahí talego. Y bueno, vamos a continuación vamos a leer ese comunicado. Así que ahora venimos. Bueno, como ya os había dicho, vamos a leer el comunicado de Rodrigo Lanza, escrito el pasado 16 de mayo desde el centro penitenciario de Quatre Camins. E dice así, comunicado, bueno, ya lo que hemos dicho. Antes que nada, un saludo a todos los que ayudáis a superar nuestras propias fronteras y aquellas impuestas, a quienes habéis ayudado a que las voces de los presos y presas salgan de estos muros, a todos y a todas. Las que estáis leyendo esto y participando, apoyando, creyendo y luchando por un futuro en el cual la sociedad abra los ojos y vea su hipocresía, su cinismo y crueldad. donde los atacados y atacadas no tengan ya más la necesidad de defenderse, pues nadie las ataca. Un futuro donde nos escuchemos antes de mandar a callar, donde nadie juzgue ni sea juzgado. Un futuro en libertad. En estos momentos me encuentro junto a vosotros y vosotras. Sigo secuestrado dentro de una cárcel del Estado español. Pero en este momento, en este día y los venideros, seguiremos resistiendo y luchando juntos y juntas. Hoy es el momento de unión de ambos mundos, separados por muros, alambras y barrotes. Es un momento en el que nos juntamos para decir basta, para demostrar que no somos vasallos y vasallas de un sistema que encarcela al pobre, a la víctima de un mundo que nos ha juzgado antes de poder elegir, que no queremos ser partícipes de un negocio corrupto al que llaman justicia, un negocio que basa su moral, si es que la tiene, en el dinero y los intereses políticos de unos pocos. Estamos aquí para que nos escuchen, para dar la cara, mirar a nuestros verdugos y decirles: no os tenemos miedo y tampoco lograréis haceros flaquear o agachar la cabeza. Hoy no, y mañana será hoy también. Os podría decir muchas cosas de la libertad. Seguro que cada uno y cada una de nosotros y nosotras podría, pero la verdad es que luego de más de, después de 2 años entre rejas y sin saber aún lo que me falta, cada día que paso aquí se me hace más difícil definirla. Cada vez es un concepto que, para mí, abarca más de lo que llegué a pensar. La libertad se resiste a separarse de mí. Ha entrado conmigo a la cárcel. La respiro cada día y la siento fluir por mis venas. Me recibió al nacer y estoy convencido de que seguirá siendo parte de mí mientras siga soñando y luchando por mis sueños, por nuestros sueños, pues mi libertad es también la vuestra. La libertad es de quien la lucha, de quien la valora y respeta, de quien la hace parte de su vida. Pilar de sus ideas e inspiración de sus palabras. Como veis, cada día se me hace más difícil definirla, pero lo que tengo más claro es que la libertad no me la otorgará un juez, ni un dictamen, ni una absolución. Libertad no es tan solo una palabra impresa en un auto de excarcelación o un diccionario. Hoy, como preso, os puedo decir que estoy con ustedes y quisiera poder decirle a los demás y demás presas que no piensen ni un segundo que están solos y solas. Hoy, como preso, me alegro enormemente al saber que mi voz no se queda entre cuatro paredes. Hoy sé que mi voz es la de muchos y muchas que viven la trágica realidad de no ser escuchados. Hoy, como preso, me abrazo a la esperanza de ver algún día cómo se derrumban los muros de las prisiones y lucharé por ello. Hoy, como preso, sueño con el día en el cual ya no haya necesidad de decir esa palabra, preso. Hoy, como persona, me siento libre. Gracias por haberme y habernos escuchado. Rodrigo Lanza, desde el Centro Penitenciario Cuatro Camins, el día 16 de mayo de 2010. Ya veis que el compañero Rodrigo, a pesar de vivir esta situación tan complicada, está ahí con ánimos, está con fuerza, tiene bastante claras las cosas. A pesar de vivir una situación tan jodida o tan chunga, pues bueno, ahí está con esa lucidez y esa fuerza que, bueno, la verdad que es digno de admirar. Y bueno, desde aquí mandarle muchos ánimos y mucho apoyo, que bueno... también, bueno, al compañero Alfonso, que está en Brians 2, también desde principios de abril está encarcelado. Pues también mandarle desde aquí, no sé si nos escuchará, supongo que no, bueno, mandarle también un fuerte abrazo. Y bueno, y al resto de presos y presas también, mucha fuerza y aguantar día a día. Y bueno, que aquí no estáis solos, que aquí hay gente que os apoya y que entienda vuestra lucha y, bueno, está de acuerdo con vosotros que la cárcel no es un medio de reeducación ni de reinserción social, sino es más que nada un modo de castigo y, bueno, y de represión por no encajar dentro de este sistema que busca una uniformidad, ¿no? de pensamiento, de formas de hacer, de pensar, de actuar. Y bueno, la verdad que la gente que rechaza todo eso, pues muchas veces es encarcelada, es reprimida, es represaliada. Y bueno, desde aquí mandar un fuerte abrazo a todos y todas las presas. Bueno, vamos a aprovechar también, vamos a leer otra carta de John Busquets, un ex maqui que estuvo 20 años en la prisión. Y pues, bueno, esto es en català, així que parlarem, canviarem de llengua sense cap problema i parlarem o llegirem, millor dit, en català. I diu així: benvinguts i benvingudes, senyors i senyores. La present és per informar que amb data de l'1 d'octubre 2009, jo, Joan Busquets i Vergés, exmaqui i membre del Centre d'Estudis Josep Ester Borràs, vaig escriure al president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Montilla, al qual li vaig demanar que atorgués una pensió als maquis catalans que vam combatre a Catalunya contra el franquisme. En resposta a aquesta petició, el cap del gabinet del president va fer un justificant de recepció, tot informant que havia enviat una còpia a la carta al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, perquè coneguessin la inquietud del demandant i se'n derivessin, si s'esqueia, els efectes oportuns i corresponents. Han passat 6 mesos des que vaig rebre aquest comunicat. Des d'aleshores encara estic esperant una resposta ferma i precisa sobre el problema plantejat. És el motiu pel qual l'entitat de la qual formo part ha decidit, sense demora, demanar l'immediat reconeixement moral, jurídic i econòmic dels maquis, igual com es va fer amb els militars i carabiners de la Segona República, per mitjà d'una llei, si cal, i amb les conseqüències que se'n derivin. Si el govern de la Generalitat aprova aquesta petició, probablement altres comunitats la secundaran, com va passar quan la Generalitat va aprovar el 2001 un decret llei que regulava compensacions econòmiques a favor dels expressos polítics del franquisme que havien quedat injustament marginats per no tenir 65 anys fets el 31 de desembre de 1990. Les circumstàncies són molt semblants. No valen excuses. En cas d'una eventual negativa, no podran culpar el govern de Madrid o el Partit Popular de ser el responsable que aquesta iniciativa no hagi estat aprovada. El govern de la Generalitat de Catalunya té ara una ocasió única de resoldre aquest assumpte, naturalment sempre que hi hagi una voluntat política de fer justícia. Probablement encara deuen sonar a les orelles d'algunes persones els eslògans franquistes que titllaven els maquis de criminals, malfactors, bandolers i altres adjectius d'aquest tipus. Van ser la cantarella preferida dels feixistes de l'època i que no es cansaven de repetir per tal de desprestigiar els seus enemics, els pocs que s'hi van enfrontar directament. Això ens fa pensar en alguns polítics catalans. A desgrat seu, deuen haver estat influenciats per l'esmentada cantarella intoxicadora i per això encara tenen una idea equivocada de la qüestió. D'altra manera, no comprenem aquest infundat recel cap a aquest col·lectiu, el dels maquis. Ni ningú pot posar en qüestió el sacrifici d'aquelles dones i homes que per oposar-se a la dictadura van arriscar la seva llibertat i en moltes ocasions les seves pròpies vides. A Catalunya queden molts pocs maquis en vida, probablement no més de 10. És una ignomínia que a hores d'ara encara haguem de seguir reivindicat un dret que altres països europeus van reconèixer en acabar la Segona Guerra Mundial, atorgant una pensió sense necessitat ni tan sols de demanar-la. Els militars franquistes bé cobren una pensió. Em pregunto per què ells sí i els guerrillers no. Per tot l'exposat, demanem l'immediat i reconeixement moral, jurídic i econòmic dels maquis. Atentament, Joan Busquets i Vergés, exmaqui, 20 anys de presó. Firmat, escrit a Berga el passat 30 d'abril de 2010. I això, també, bueno, aquesta carta s'ha difós per la xarxa aquesta setmana i bé, hi ha coses que no estic massa d'acord personalment, però bé, m'ha semblat oportú doncs llegir aquesta carta oberta d'en Joan Busquets i Vergés, un ex-maqui, un combatent que va arriscar la seva vida, va lluitar per la llibertat i les seves idees i per combatre el feixisme. I bé, dic que aquesta carta també ha estat secundada per altres maquis com Àngel Fernández Vicente, que va estar 16 anys a presó, Stuart Christie, condemnat a 20 anys de presó per... Manuel Fornés Marín, un altre maqui condemnat a 30 anys de presó, Antonio Martín Bellido, i bé, també té altres suports d'entitats, de col·lectius, de persones, i això, doncs, això que no estic massa d'acord amb això que s'ha de reconèixer oficialment, bé, ja sabem que l'Estat només dona suport al que li interessa, no? Si hi ha una bona imatge pública, depèn del color de qui governi, depèn dels interessos, i bé, els que sabem què va passar, donem suport i això és el que ens ha de bastar. Està clar que sempre des de la legalitat, des d'aquest tipus d'història, si es dona suport, doncs és un reconeixement oficial, però tampoc hem de dependre d'aquesta gent per saber què va passar i per saber qui són els maquis i el que van fer. Així que bé, aquí queda. Tampoc farem massa sang d'aquest tema. Seguim. Bé, arrel d'això que hem comentat dels maquis, el 4, 5 i 6 de juny hi haurà Operació Reconquesta de la Memòria, anarquistes al Montsec, de la columna d'Urruti als maquis. Això mateix, serà aquesta la 13a edició de marxa homenatge als maquis, com s'ha fet durant 13 anys, com ja hem comentat. Això serà a Vilanova de Meià, a la Noguera, a les Terres de Ponent, 4, 5 i 6 de juny. I bé, anem a llegir una mica el programa perquè sapigueu de les activitats i les coses que es faran. Bueno, també és un homenatge als 50 anys sense equip Cossabater i també sobre la 12a ofensiva contra l'oblit. Això està organitzat pels joves de Vilanova de Meià, que és un col·lectiu que tenen allà al poble, i això, també del col·lectiu Les Trinxeres Sempre. Anem a comentar això, el divendres dia 4... a la sala del Cafè del Poble, Vilanova de Meià, a les 8 hi haurà inauguració de les jornades. A les 8:30, presentació del llibre Tren Correu 1104, a càrrec del seu autor, Joan Ventura. A 9:45, teatre amb l'obra Goig a Sant Pancràs, a càrrec de la companyia El Gall Roig. Després, al camp de futbol, el mateix dia, 4, a 12:45, hi haurà concert a segona Resistència Rock amb Hostel Roy, Punt Rock, Evidor, Hardcore and i també Name Out, Rock and Roll. Després, el dissabte, dia 5, a la Casa de Colònies de Santa Maria de Mallà, Santa Maria Mallà, de 8 a 9, benvinguda als assistents. A 2:15, preparació, sortida i explicació a càrrec de Pol Galitó, Associació Estudiosos del Front del Segre. A les 10, sortida amb cotxes. A 10:45, arribada a l'aparcament i caminada d'unes 2 hores. A la 1, explicació sobre el paper de la 26 Divisió, antiga columna d'Urruti, a la zona. A les 2, dinar campestre, cal portar menjar i beure. Caminada, tornada d'unes 2 hores, també. A 4:45, arribada a la Casa de Colònia Santa Maria de Mallà. Després, a la sala d'actes de l'Ajuntament de Vilanova de Mallà, a 6:45, projecció de la pel·lícula Quico Sabater, feta per col·lectiu Penta, 1980, que dura uns 24 minuts. A les 7 de la tarda, xerrada al voltant de la figura d'en Quico amb Dolors Marín, doctora en Història, i Lucio Urtubia, històric militant anarquista. A les 10, sopar. A la nit, al camp de futbol, a les 11, a partir de les 11, concert, setem aquí rock amb grup sorpresa que no es volen dir perquè no vagi la gent a la punt carrada i s'oblidi de totes les activitats que són més importants i s'han de fer més ressò que no els propis concerts, que ja m'imagino que tocaran punt carrades i coses així, pot anar alguns personatges. Bueno, és igual, no em desvio el tema perquè si no perdrem molt de temps i no cal ni esmentar-ho tant. Després, el diumenge dia 6, a les 10 del matí, esmorzar. A les 12 del matí, ruta a peu, guiada i comentada per llocs d'interès de la Guerra Civil i maquis per dins el poble de Vilanova de Mallà, a càrrec de Ferran Sánchez Agustí, un historiador. A 1:15, a inauguració, carrer dels maquis. A 1:15, vermut al local de l'Associació de Joves. I a 2:45, dinar. Bueno, s'ha de dir que tots els actes són lliures i gratuïts, excepte els mercats, bueno, excepte els esmorzars, els sopars i els dinars. També cal apuntar-se prement pels 3 àpats i pel dormir del dia. Tot això val uns 50 euros per dormir a la Casa de Colònies els dies, per sopar i per esmorzar i per dinar. Places limitades a 108 persones, data límit de confirmació ja va passar, va ser el 10 de maig. I això, si voleu més informació i consultar qualsevol cosa, podeu escriure un correu electrònic a infotrinch@nodo50.org. infotrinch@nodo50.org. Trinch amb X final, infotrinch. Això mateix. Bé, si voleu més, també podeu mirar un blog que tenen a lestrinch.blogspot.com o a lestrinxeres.highfive, en anglès, .com, que bueno, seria en català a lestrinxeres.hi5.com. Això mateix. Això és la 13a marxa homenatge als maquis. En recordatori dels 50 anys de la pèrdua de Quico Sabater i de la 12a ofensiva contra l'oblit. Així que aquí queda. Seguim amb el programa. Bé, ara estarem escoltant aquí els Human Compost, una banda que, com ja hem dit, va estar tocant amb els anteriors, amb els Mugrin, que els hem posat abans. Els Human Compost han vingut, crec que 3 vegades ja a Barcelona. L'any passat també amb la companyia, com aquest any també, de Death Rain. Els Human Compost són de Besançon, de França, i Death Rain, són també de, bueno, són francesos, però de la ciutat Saint-Étienne, la ciutat més punk i que hi ha a tota França. Dir-vos això que punxarem és un single, és un EP compartit entre totes dues bandes, entre Death Rain i Human Compost, i bueno, les dues gires que han fet les han fet junts, pel que sembla són molt molt amics, així que res, aquest single està editat per diversos, és una cooperació, és una coedició entre uns quants segells, que són Tanker Chaos, Canibo Chaos, Deviance Records, Rabashol Productions i BSAK47. I això, si us voleu posar en contacte amb Human Compost, podeu escriure un correu electrònic a tankerpunksamics@hotmail.com. tankerpunksamics@hotmail.com. Després, si us voleu, bueno, després posarem Death Rain, ara escoltarem Human Compost, posem, a veure si ho dic bé, Chance de Perspectives, bueno, ho dic fatal, Chance de Perspectives, que bueno, crec que vol dir canvis de les teves perspectives, així que us posem aquesta banda carregada de cruz, de metal, de thrash i de hardcore, que ho fan molt bé. La veritat és que cada vegada que els veig m'agraden més. Així que us deixem en Human Compost, tornem en una estona. We'll be right back. cómo se regalan. Nos ha dejado flipaos. Pues ya te digo, después de esta outro, nos hemos quedado flipando. Después de toda la energía, de todos esos riffs, de toda esa rabia, nos ha dejado blanditos con este outro, que es muy bonita. No sé a vosotros, pero a mí me ha dejado encandilado. Esta guitarra, ese Steph, que se pone en las pilas y luego nos deja blanditos y relajaditos. Bueno, vamos a pinchar ahora la parte de Death Rain. Como ya sabéis, esta banda es de Saint-Étienne, es de esa ciudad tan chula y tan guapa, con tanto movimiento y con tanta pasión como le echan a todo. Pues eso, esto... Bueno, espera, antes de esto, decir también que hemos escuchado la canción Centuries of Dogma, que era la segunda, y la primera, Chance des Perspectives. Bueno, lo digo fatal, pero bueno, es lo que hay. Y luego Centuries of Dogma y la otro de relajación. Muy bien. Así que bueno, vamos a escuchar ahora Death Rain, la otra cara de este single. Y vamos a escuchar el Ciel Rouge, cielo rojo, y después Drink Till Be Dead. Así que bueno, estos son los borrachos y borrachas, y bueno, eso. Bueno, decir que esta gente también son muy buena gente, la verdad que ambas bandas son unas personas increíbles. Tuve la suerte de estar con ellos el domingo pasado y me regalaron este single, con lo cual les dije que esto iba para quienes se salva directamente. Y yo encantado de la vida de pinchar este single. Así que bueno, os vamos a dejar con Death Rain, con la otra cara del single, a ver qué os parece. Pero bueno, antes tengo que poner la aguja, así que pongo un poquito de música mientras pongo la aguja en el tocadiscos. Hasta ahora, momento... Vale, ya. Allá vamos. Death Rain en tu puta cara. Bueno, seguimos aquí en la esquina de Se Salva, en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, el 96.6 también de la FM. Bueno, continuamos con el programa, no nos queda mucho tiempo y queríamos leer, unos hechos que han ocurrido hace poco en el centro de internamiento de extranjeros, en la zona franca, donde murió un chico llamado Mohamed. Y bueno, pues ha habido una concentración por estos hechos y bueno, ahora vamos a pasar a comentarlo, a leerlo. Dice, unas 80 personas se concentraron delante del centro de internamiento de extranjeros, gritaron en protesta por la muerte y charlaron con los familiares de otras personas retenidas en el propio centro. En la tarde de ayer, esto es del día del lunes 17, o sea, esto fue el domingo, en la tarde del domingo tuvo lugar una concentración delante de las puertas del centro de internamiento de extranjeros para denunciar la muerte de Mohamed, que murió la semana pasada en el interior del propio centro. Desde el primer momento, las fuentes policiales anunciaron que la muerte había sido un suicidio y negaron que se encontrara en aislamiento, tal y como había denunciado SOS Racisma, una vez que diversas personas del interior del centro de internamiento de extranjeros se pusieron en contacto con dicha organización. Cabe destacar que diferentes organizaciones están presionando para que se inicie una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. A las puertas del centro, las personas concentradas gritaron con mucha rabia consignas como «No fue una muerte, fue un asesinato», «Tancarem als centres d'internament», «Libertad para todos y todas» o «Abajo los muros de los CIES». La concentración tuvo lugar al mismo tiempo que los familiares y amigos y amigas de las personas internadas acudían a visitarlas. Varias personas se acercaron a estos y les explicaron el motivo de la concentración, así como les entregaron tarjetas con la dirección de colectivos que trabajan contra los CIES. Estos pasaron a explicarnos diferentes situaciones que ponían de manifiesto la continua situación de maltrato y vejaciones que las personas internas viven en estos centros. Asimismo, cabe destacar que nos comunicaron que dentro se escucharon los gritos, los cuales daban ánimos a los internos. La concentración permaneció en la puerta del centro de internamiento hasta que acabaron las visitas de los familiares, bajo un ambiente de fuerza y rabia permanente, lo cual se reflejó en los continuos gritos. Se vivieron momentos de rabia, de impotencia y de solidaridad. La lucha sigue, cada día, cada semana, hasta que cese el maltrato, hasta que cierren los centros de internamiento de extranjeros. El próximo 6 de junio tendrá lugar una concentración en las puertas del centro de internamiento, esto es en la zona franca, mientras los jefes de Estado de la Unión Europea y del Mediterráneo llegan a Barcelona para celebrar la cumbre de la Unión por el Mediterráneo. Bueno, también hay adjunta una entrevista con familiares de Mohamed Abagui, que fue el chico que murió en este centro, y dice así: en la tarde de ayer se dialogó con familiares de Mohamed Abagui, el joven de 22 años que fue hallado sin vida en su celda del centro de internamiento para extranjeros de Barcelona, ubicado en la zona franca en las afueras de la ciudad. Acordado el encuentro con Mohamed y su esposa Gemma, ambos primos del fallecido, que se encontraba privado de libertad y a la espera de ser deportado a su país, que es Marruecos. Se expresaba con tristeza y mucha impotencia frente al modo y condiciones en que ha muerto este chico, que desde hace 9 meses convivía con su familia en la Creu de Bárbara, en Sabadell. El jueves 15 del mes pasado, Mohamed salió de casa sin regresar por lo que nos preocupamos, pero en principio pensábamos que estaba en casa de algún amigo, pero pasó el fin de semana y mi esposa comenzó a realizar averiguaciones hasta llegar a los juzgados de Sabadell y desde allí le informaron que estaba detenido sin brindar las razones. Solo se limitaron a informar que sería trasladado al centro de internamiento para ser deportado a su país, lo que sucedió finalmente el mismo lunes. Gemma dijo que luego de recibir esa información solicitó hablar con el juez, quien le dijo fue detenido, entre comillas, fue detenido porque es extranjero y no tiene documentos. Desde ese momento ya no pude continuar siguiendo su situación por mi embarazo, pero mi esposo lo visitaba en el centro de internamiento y cuando regresaba llegaba muy angustiado, tanto como me comentaba que veía a Mohamed, con los ojos enrojecidos, divagando no le prestaba atención a lo que le decía, a lo que su esposo agregó. Al verlo en este estado, le dije a los funcionarios del centro de internamiento que ya había estado con tratamiento psiquiátrico y que no lo veía bien, que por favor lo trataran, y así llegó el jueves, que me llamaron para decirme que tenían una mala noticia para decirme. Ya hemos comunicado sobre su fallecimiento a su madre y estoy a la espera de una autorización para poder repatriar su cuerpo a Marruecos. Mohamed agregó además que está recibiendo muestras de apoyo y solidaridad desde todos los ámbitos, principalmente desde SOS Racismo y la Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Vallés, de la que también está la asociación Anaisha. Lo que no comprende es que frente a las denuncias emitidas durante la mañana por SOS Racismo, la Jefatura Superior de Policía negara que no estaba aislado y dudó como dijeran, los internos puedan entrar y salir cuando quieren de sus celdas, y finalizó expresando su preocupación por los inmigrantes encerrados en el centro de internamiento de extranjeros. Bueno, esta entrevista está extraída de la página web de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Vallés. Mierda. Bueno, así, vamos a leer esto rápido. En Barcelona, el pasado día 18 de mayo, unos jóvenes atacan una sede del PSC por la muerte de un inmigrante. Unos jóvenes atacaron ayer la sede del Partido del Socialista en el distrito de San Andreu de Barcelona, en protesta por la reciente muerte de un joven en el centro de internamiento para extranjeros de la zona franca. Poco antes de las 5 de la tarde, 4 o 5 personas se acercaron al local en la calle Ramón Vallet y rompieron los vidrios a golpes de martillo. Los Mossos investigan la autoría de la agresión, que solo causó daños materiales. El asalto cogió por sorpresa a los miembros del partido que a esa hora estaban en el local. Han reventado la puerta, pero no han intentado entrar. Ha sido un susto y esperamos que no vuelva a ocurrir. Relató al diario El País la secretaria de organización del PSC en San Andreu, Noelia Torres. Como la entrada del local es opaca, nadie pudo identificar a los agresores. Hemos puesto de la denuncia y hemos dado toda la información a los Mossos, que han llegado muy rápido, precisó la señora Torres. En una página web antisistema, entre comillas, esto lo dice El País, los presuntos autores reivindicaron el ataque como respuesta a la muerte de Mohamed, magrebí de 22 años que murió la semana pasada en el centro de internamiento de extranjeros, mientras estaba internado a la espera de ser expulsado. El joven se suicidó, según la policía. Los jóvenes aseguran que fue asesinado y consideran que los centros de internamiento de extranjeros son campos de concentración modernos. Así que eso. Bueno, a ver, no, nos hemos pasado de la hora. Aquí tenía otra convocatoria. Perdón, una convocatoria para anunciar. También tenía las jornadas europeas de ocupación, que se van a hacer a partir del 16 de junio hasta el día 20. Y bueno, no me da más tiempo, así que bueno, la semana siguiente, que espero que pueda hacer programa, todavía no lo sé, pues eso, miraremos de hacerlo. Y bueno, nos vamos a despedir con Dark Throne, con una banda noruega de black metal, y bueno, para deciros adiós de una forma bastante oscura y agresiva. Así que bueno, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, que se ponga en contacto con el correo electrónico akinadi@gmail.com, akinadi@gmail.com. Nos despedimos, un fuerte abrazo por estar al otro lado, que vaya bien, salud y abajo los muros.